Hola Víctor, un gusto, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Gracias por ustedes por hacer visible nuestra lucha y considerarnos todavía un sector con el que podemos hablar tan temprano a la mañana, ¿no? Así que Ahora, ya me agradecerá. sí, vos sabés que yo creo que, a ver si coincidís conmigo, es de una enorme visibilidad lo que está pasando. Yo creo que todo el mundo sabe. Ahora, no entendemos por qué no se reacciona todavía. Cuando ustedes marchan y reciben palos y gases, digo, más allá del miércoles pasado que marchó la UTEP, marchó la CGT, ¿cómo se están sintiendo? ¿Se están sintiendo acompañados? ¿Se están sintiendo que pasa el tiempo y no pasa mucho? No, mira, Víctor, a fuerza de ser sincera, primero te voy a corregir algo. Yo no pertenezco al colectivo Insurgente, yo soy una docente jubilada. Ah, bien, bien, bien. Todavía no he cumplido el segundo año de mi jubilación y ya he perdido un 30% de mis saberes. Bien. Por lo tanto, ya he tenido que salir a hacer trabajos particulares, ¿no? Cuando yo esperé tanto este momento después de 32 años de escuela. Para descansar, para disfrutar, para pensar otros proyectos de vida, porque yo estoy muy ligado al tema del análisis de todo lo que tiene que ver con el lenguaje, la lectura, la literatura. Me jubilé como bibliotecaria, soy profesora de lengua y literatura. Te comento, el colectivo de los miércoles está conformado por 12 agrupaciones, una de ellas es la agrupación Insurgentes. Ajá. Pero hay una serie de jubilados que somos independientes, que bien, somos como autoconvocados. Bien, algunos bien. Pertenecemos a asambleas barriales, que en mi caso, yo pertenezco a la asamblea de Villaluro Liniers, y desde ese lugar, yo cuando me dan la posibilidad de tener uso de la palabra en el colectivo, hablo desde ahí, como una jubilada docente autoconvocada. Muy bien. La vecina de Villaluro Liniers. Bien, bien. Escuchaba recién la canción de ustedes de Jorge Drexler, Me haces bien, lo que no nos hace bien a los viejos, a las viejas, a los jubilados. Es esta soledad, ¿no?, la que nos encontramos cada miércoles. Soledad en cuanto a la masividad que necesitamos de pueblo y de sociedad comprometida con esta lucha que estamos dando, porque además del nivel de injusticia, el nivel de crueldad con el cual se está llevando adelante por parte de este gobierno de Javier Milei, ayer nuevamente tuvimos el escenario de compañeros tirados en el suelo, gaseados. Yo fui una de las que hace dos miércoles terminó prácticamente desmayada, tuvieron que sacarme una camilla. Fue muy doloroso, y entonces como que cada miércoles nosotros ya movilizamos a querer hacer nuestro ejercicio de lucha, pero también sabemos que van a venir los gases, los palos, los gases que son un veneno, que vos los sentís en el cuerpo y te queman de una manera. No es solo un gas pimienta como un... Es un gas que te entra por la boca y por los ojos y vos sentís que te está quemando todo el organismo, y cuando ves la cara afuera, la piel está quemada literalmente. Es decir, que ni sabemos qué composición tiene ese gas. Y yo hoy, viendo papeles, digo, ¿cómo cuesta pensar en esta sociedad la vejez, ¿no? Este último tramo de la vida, reflexionar un poco sobre lo que es la vejez y la enfermedad, porque yo decía, nosotros somos compañeros que todavía podemos movilizarnos, caminar, llegar hasta el Congreso. Pero pensaba en esas otras personas que no pueden desplazarse, que no tienen movilidad, que les cuesta tener incluso el uso de la palabra, poder tomar la palabra, poder configurarnos en un nosotros para desarrollar el problema gravísimo que tenemos de la indigencia en la que estamos viviendo. Entonces pensaba qué difícil es para Occidente, ¿no?, asumir esta etapa de la vejez y de la enfermedad. Y pensaba que de alguna manera nosotros hablamos de un gerontocidio, que eso es lo que sentimos que está sucediendo. Así como vemos en la infancia el infanticidio, la falta de alimentos en los comedores, vemos que son dos sectores de la sociedad a los que se apunta en esta especie de experimento que está llevando a cabo la ultraderecha. Nancy, el ultraliberalismo de Javier Milei, ¿no? Nancy, ¿te esperabas un escenario como este allá en noviembre cuando Milei gana el balotaje? ¿Te imaginabas que podía llegar a ser tanto como es? Mira, sí, de alguna manera sí, y con muchísimo dolor tuve que soportar el triunfo de Milei electoral, porque te cuento que nosotros, la mayoría de los que los miércoles nos movilizamos, somos militantes de vieja data. Yo he militado siempre desde muy joven en los centros de estudiantes de la escuela secundaria. Los hay de diversas ideologías. Yo me encuadro dentro de lo que es la izquierda, ¿no? Yo siempre luché por el socialismo en la Argentina, milité, por ejemplo, en el viejo Partido Socialista de los Trabajadores, en el Movimiento al Socialismo, por el cual fue diputado Luis Zamora. Es decir, que vengo de una corriente trotskista, morenista, y siempre pensando en el socialismo en la Argentina y en el mundo, ¿no? Que gobiernen los de abajo, los trabajadores, las clases medias trabajadoras, las mujeres pobres, que este veto de Milei, esta ley, ataca especialmente a ese sector, a las mujeres pobres, ¿no? Que no van a poder jubilarse, que sentimos que la nuestra va a ser la última generación de jubilados y jubiladas, cuando la jubilación es una conquista de la clase trabajadora. Es un salario diferido que nosotros estamos cobrando porque ya hemos aportado a las cajas previsionales. De hecho, los docentes tenemos una caja especial porque en nuestra vida activa aportábamos el doble, más del común del jubilado que cobra la mínima. Y el que peor la está pasando es el de la mínima, porque sobrevivir con 300 mil pesos que no alcanzan a ser, son 280 y pico, es condenar a alguien a una muerte lenta. De hecho, vamos perdiendo compañeros estas semanas. Perdimos un compañero que salía a cacerolear y no llegó de su asamblea, no llegó al punto de encuentro, no llegó al sanatorio, perdió la vida. Eduardo, un compañero de 65 años, se descompensó y falleció. Sabemos de los jubilados, hubo una jubilada que se tiró de un sexto piso, se suicidó el sábado pasado, estaba cursando una depresión, no podía pagar las despensas ni el alquiler de su departamento. Y así vamos sabiendo de casos de compañeros que prácticamente se dejan morir en una soledad dentro de sus departamentos, ¿no? Esa también es otra de las causas por las que estamos peleando y animando a los compañeros a que no se queden, que no estén en la casa solos, atrás del televisor, que salgan, que se junten con otros, que se organicen en los centros de jubilados, en el barrio, que vengan a las asambleas. Vemos que el factor soledad también pesa muchísimo junto con el factor este de la indigencia, ¿no?, que estamos atravesando. Nancy, cuando hablas de la soledad, pienso directamente en la cuestión política, ¿no? Pero también quiero extenderme un poco a los lazos emocionales, filiales, los hijos, los nietos, las y los vecinos. ¿Qué está pasando en ese mundo tan cercano que de pronto pareciera como que hay algo ahí, como una barrera que no consigue, viste, adhesión, solidaridad? ¿Qué es lo que está sucediendo allí? ¿Cómo lo interpretas? La etapa de la vejez, Víctor, es una etapa para pensarla, reproblematizarla más a fondo, porque es una etapa donde estamos vistos desde afuera. Milei nos puso el adjetivo los viejos meados. De viejo y de viejo podemos tener, pero de meados poco, porque hay compañeros que siguen trabajando, como tienen 70 años y siguen haciendo tareas de cuando tenían 50, 40, 30. Pero la etapa de la vejez en esta sociedad se la ve como, bueno, es el abuelito, es el pobrecito, el abuelito de la casa, y hay una tendencia a victimizar. De hecho, hemos visto testimonios en algunos medios hegemónicos donde el abuelo cuenta que no puede comer queso rallar, que no tiene para comprarse el remedio para la presión. Y se da ese estereotipo, ¿no?, de personas ancianas con las que nadie habla, y al mismo tiempo esa persona no llega a hacer oír su voz, porque estas son preguntas que habría que repensar. Pero también hay una soledad política. Nosotros esperábamos mucho más de las centrales obreras, de la 12TA, de la CGT, del peronismo todo, que es el partido histórico de masas en la Argentina. Esperábamos que esos sectores se pusieran de pie y salieran con todo a movilizar o a abrazarnos en esta punta de lanza que estamos haciendo como sector social, porque sabemos que hay despidos, que hay luchas, que hay sectores que pelean ahora. Tenemos la expectativa con los universitarios, creemos que va a vetar esta ley también de presupuesto educativo para las universidades, y obviamente calculamos que el movimiento estudiantil y universitario saldrá a responder con una gran marcha masiva, donde nosotros no vamos a estar ausentes, obviamente vamos a estar allá con nuestras banderas y reivindicaciones. Y en ese sentido sí, creemos que el factor soledad se da a todos los niveles, a nivel político, de los aparatos, de la superestructura, de la clase dirigente, digamos, pero también hacia adentro, en esas pequeñas comunidades que son las familias, ¿no?, donde el abuelo está ahí relegado. Hay casi como un concepto de objeto de esa persona cuando... Bueno, yo soy del Chaco, pero mi abuela era una gran narradora, y para nosotros que la abuela se sentara en el centro de la mesa era sentarse a escuchar las historias y las fábulas y las cosas que nos contaba ella. Era una anciana muy sabia, que era analfabeta, pero que sin embargo tenía una oralidad y una capacidad narrativa que cuentan quienes conocen el mundo de Oriente, que allá la idea del anciano está pensada así también, ¿no?, como ese gran tronco, digamos, que se desprende las generaciones y que es escuchado y respetado y venerado. Bueno, es la última etapa de nuestra vida, digamos. Y tenemos mucha experiencia de vida vivida, militar a quienes hemos militado en política, a quienes hemos participado en, uh-huh, en cuestiones, digamos, por los derechos, por las conquistas. Nancy, hay mucho para transmitir, digo, a las jóvenes generaciones. Nancy, la última que te hago y te tengo que despedir. Viste que durante estos últimos meses se habló mucho de la esperanza, ¿no? Tipo, la esperanza es lo que va sosteniendo este gobierno. La legitimidad de la sociedad está puesta en la esperanza. Bueno, ajustamos, viene la motosierra, pero tenemos esperanza de llegar a un futuro. ¿Qué es la esperanza cuando sos jubilado? ¿Tienen esperanzas, Nancy? ¿Hay esperanzas? ¿Es el motor también como para poder salir cada miércoles? Y la esperanza como concepto, digamos, como una abstracción, es otra de las palabras que este gobierno ha vaciado de contenido, como la palabra libertad, ¿no? Ellos se llaman libertarios. Nosotros, que ustedes también lo deben saber, que hemos estudiado y leído por lo menos a Osvaldo Valle, sabemos que los viejos libertarios no tienen nada que ver con esta tradición que imponen ellos. Han vaciado el sentido de la palabra libertad, de esperanza, la esperanza ya de, digamos, desde el lugar donde ellos la plantean, el gobierno, la esperanza se ha convertido en una estafa, porque todo aquel electorado que lo ha votado en Milei ha sido estafado políticamente. Él habló de una casta, casta, sabemos que no somos los jubilados, ni el pueblo trabajador, ni los estudiantes, los compañeros que trabajan en los medios y nos hacen como un escudo humano, nos defienden ahí ante la ferocidad con que la Policía Federal nos ataca. Ayer tuvimos solo una fuerza, la federal, pero el miércoles anterior había 4 fuerzas de seguridad. Patricia Bullrich, lo que hace con ese protocolo antipiquete, frente a esto, qué esperanza, ¿no? La esperanza, supongo, de parte de ellos, de que un miércoles muera directamente uno de nuestros compañeros o compañeras allí en el intento de luchar por una jubilación digna, por lo que nos corresponde, porque también luchamos por los monotributistas, porque continúe la moratoria, porque la gente que trabajó toda la vida sin aportes pueda jubilarse. Digo, entonces la esperanza, hay que ver quién enarbola esta palabra, quién la enuncia y cuál es el contenido, ¿no? Uh-huh. El nuestro es la esperanza de lucha. Sentimos que hay esperanza mientras nos dé el cuero para estar en la calle, luchando. Ahí encontramos la esperanza. Cuando se acercan los jóvenes y los sectores que están luchando nos acompañan, ahí nace la esperanza para nosotros, digamos. Esa es nuestra esperanza. Nancy, que nuestra lucha también permita frenar todo este avance que hay sobre las generaciones más jóvenes, ¿no? Nancy, queríamos... Por otro modelo de país. Sí, no quieren imponer. Queríamos charlar con vos, pero queríamos hablar de esto, ¿no? De cuestiones más relacionadas a lo cotidiano, a saber lo claro. que le está pasando a nuestros adultos mayores, a nuestros viejos, a nuestras viejas. Porque me acordaba del Nano mientras te escuchaba. El Nano decía: todos llevamos un viejo encima, ¿no? Exactamente, cuestión de tiempo nada más. Exactamente, exactamente. Y me parece que ha sido una charla súper sensible. Ojalá que haya no sensibilizado, sino endurecido los corazones, ¿no? Porque aquello que decía el Che, ¿no? Hay que endurecerse sin perder la ternura jamás, ¿no? Sin perder la ternura, exactamente. Ojalá que las cosas puedan, y ojalá es un rezo, además, se puedan solucionar. Gracias por este ratito que charlaste con nosotros esta mañana, Nancy. Víctor, han sido muy amorosos. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por tenernos presente a los jubilados en esta etapa de tanta ferocidad de parte de este gobierno de Javier Milei y sus secuaces.